Grupo Red es una emblemática banda argentina de cumbia romántica, formada en 1997 en Villa Caraza, Lanús. Desde sus inicios, se destacó por un estilo único que combina la cumbia romántica con elementos de cachaca, batería electrónica y punteos de teclado pegadizos, marcando un antes y un después en la movida tropical argentina. Su álbum debut, El color de tu corazón, 1997, fue un éxito rotundo, superando las 300.000 copias vendidas y obteniendo doble disco de platino. Este disco incluyó clásicos inolvidables como No podré olvidarte, Amor de adolescentes y No me dejes sin tu amor, temas que conectaron profundamente con el público joven gracias a sus letras emotivas y arreglos frescos y melódicos. En 1998, la banda lanzó Tu corazón late más fuerte, reafirmando su popularidad con canciones como Déjame amarte, No quieras condenarme y Quiero demostrarte. Su propuesta romántica y su capacidad para transmitir emociones a través de sus letras y melodías los consolidaron como un referente indiscutible del subgénero romántico de la cumbia. A lo largo de su trayectoria, Grupo Red continuó lanzando álbumes que resonaron entre sus seguidores, incluyendo No deja de latir, 1999, y Un solo corazón, 2001. Cada uno de estos trabajos reafirmó su lugar como una de las bandas más influyentes de la movida tropical de finales de los años 90 y principios de los 2000. El impacto de Grupo Red trasciende las décadas, y sus canciones siguen siendo recordadas como himnos de una época dorada para la cumbia romántica argentina. Su legado continúa vigente, siendo una referencia esencial en la música tropical para nuevas generaciones y amantes del género. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.